Y la verdad que venimos a mucho pulmón. Somos 8 instituciones del pueblo que nos juntamos con esta idea que salió desde la Asociación de Turismo, poder volver a las fiestas de antes. Hace más o menos 20 años que esto no se organizaba. Y bueno, acá estamos trabajando todos los días. Estas últimas semanas son fatales. Así que andamos a las corridas para hacer el evento familiar y del pueblo. ¿Cuándo y dónde se van a realizar los carnavales, Alejandra? Es el domingo 11 de febrero a partir de las 21 horas en la Plaza Centenario. Va a haber una sola cantina que es a beneficio de las instituciones. No trabajamos privados, solo instituciones. Lo recaudado va a ser repartido por partes iguales con las instituciones que participan de este evento. Y cada institución tiene su objetivo para este fondo que nos vaya a quedar. Y no es la primera de los eventos, sino que va a haber proyectado durante este año 2024 muchos eventos más. Todos con objetivos a cumplir y a trabajar entre las instituciones. Así que... ¿Cómo surgió justamente la posibilidad de volver a traer los carnavales a la localidad? Luego de 20 años nos decía, bueno, ¿cómo surgió justamente la idea? Básicamente porque se fue perdiendo un poco el encanto de lo que era la familia en la plaza de Uribe Larrea o en las calles de Uribe Larrea. Ahora vemos que todo eso habitualmente está lleno, pero de turismo, y que está buenísimo porque trabajamos de eso también, es nuestra industria sin humo, pero nos hace falta volver a tomar nuestras raíces. Nada, que los chicos estén corriendo con espuma sin ningún tipo de inconvenientes, que la abuela vaya a sentarse con su reposera y ver cómo la otra abuela está paseando sobre la carroza de los jubilados, por ejemplo, representándolas. La idea nuestra es volver todo eso como hace 20 años atrás, divertirnos, pasarla bien, que sea una fiesta del pueblo y para el pueblo. Mencionaba lo de los niños jugando con espuma, uno imagina habrá comparsas, murgas, ¿habrá shows también? Sí, todo ad honorem, acá no hay un mango, lo estamos haciendo a pulmón, así que sí, va a haber shows musicales, y va a haber murgas y bueno, carrozas que estamos haciendo en las mismas instituciones, murga del jardín de infantes, así que nada, viene power el tema. Bien. El Dardo Rocha viene con una potencia en camino, desde una murga hasta una carroza que se está armando, digamos, viene todo viento en popa. Justamente eso te iba a consultar, las comparsas, las murgas, también son de la localidad de Uribe, ¿vendrán comparsas, murgas de otras localidades? Tenemos la suerte de que nos han llamado de Cañuelas, así que digamos, nuestros hermanos mayores, uh-huh. Con invitados que van de acá de Cañuelas a participar. Bien. Pero así como te digo, a pulmón, o sea, todos los que quieran participar, bienvenidos son, nos llaman por teléfono y organizamos para que todos participen. Nuestra idea es que todos estemos involucrados, todo el pueblo, así que invitamos a todos para que se disfracen. No se olviden de llevar el repelente porque los mosquitos están fatales, pero la idea es esa, tener una sola cantina, un solo lugar que se entregue la espuma, una sola caja y todos trabajando en un bien común. ¿Las entradas tendrán un valor...? No, libre y gratuito. Ahí está. Libre y gratuito. Necesitamos que vayan a comprar un choripán, una hamburguesa, una Coca-Cola. Eso es lo que nosotros colaborar, necesitamos. Colaborar, digamos, desde ese sentido. No tanto con las entradas, sino con la cantina, con la venta de espumas. Tal cual. Este sábado sale una venta de rifas, perdón. Que el dinero recaudado de esas rifas van a ser los premios que se van a entregar al mejor disfrazado, a la mejor carroza. Va a haber un regalo para la reina. Las reinas son las abuelas del pueblo, o sea, son esas reinas que en su momento han sido reinas, uh-huh. y bueno, que ahora están pasando por otro reinado, uh-huh. y bueno, estamos todos muy contentos que ellas participen, y la edad más o menos promedio son entre 70 y 90 años, así que hay un montón de historia ahí. Bien. Alejandra, ¿algún detalle más que desees remarcar en relación a los carnavales? Que vengan tranquilos, con ganas de divertirse, que no se olviden de traer la reposera, el equipo de mate es el que quiere, el off, y con ganas de pasarla bien. Por supuesto, disfrazados. Mencionaba que quizás esta pueda ser el puntapié inicial de distintas actividades que se van a ir realizando durante el año. ¿Tienen en agenda a corto plazo alguna otra actividad? Se está trabajando en eso, así que van a tener la primicia.